no, no mucho más. Dieron la vuelta en las notas que hizo con el canal y con el resto de los medios que estábamos acá. Fundamentalmente, ya después de lo que ha sido el cierre y la firma del acta acuerdo, seguramente en la sede de la cartera laboral, es un poco la mirada de ustedes de lo que ha sido un poco este cierre, ¿no? Sí, bueno, buenos días, bueno, gracias por el espacio de poder también volcar nuestra opinión sobre esta situación que hoy, a Dios gracias, ha concluido después de 17 meses de la fábrica bloqueada, con lo que eso significa a nivel de perjuicio económico, de imagen, de clientes y bueno, y de todo lo que eso conlleva. Y quería aclarar alguna cuestión referida un poco a cómo ha sido la participación. Siempre nosotros hemos tenido una postura, cuidadosa, referida a toda esta situación. No hemos salido a hacer declaraciones antisonantes. Hemos sido muy respetuosos, sobre todo de la ley de los momentos. Y tal vez lo único que se escuchaba era la voz de los exdelegados. Eso hicieron que bueno, la opinión pública tal vez tuviera una forma de pensar y de ver las cosas desde ese enfoque. A Dios gracias, la verdad, como siempre, tarda, pero llega y se concreta. Se hablaron de un montón de situaciones, de que la empresa nunca tenía el dinero, que era mentira que iba a pagar. Y en realidad el conflicto, cuando arranca el 17 de octubre con los primeros 10 telegramas, no era una cuestión caprichosa, era porque la empresa realmente era insostenible por los problemas que tenía, y estaba el dinero para pagar esas 10 indemnizaciones. Y desde ese momento se produjo un bloqueo irracional, que perjudicó enormemente y perjudicó sobre todo a los que ellos decían que querían defender. Aparte, entiendo que la misión más importante que tiene un delegado es de velar por la fuente de trabajo. Y con el accionar que tuvieron, casi se llevan puesta una fábrica completa. Y de hecho, de una situación de 10 desvinculados, hoy tenemos que se fueron 56 personas. Entonces, realmente es tristísimo, es lamentable la situación. Y vuelvo a reiterar, siempre había doble discurso. Nunca no sabíamos qué era lo que querían. Y de eso se manifestó hasta hoy. Hemos tenido reuniones en innumerables lugares, en todas las sedes de todos los ministerios. Y lo que nunca se quería hacer era respetar la ley, que fue lo que se logró hacer ahora. Es decir, los delegados no pueden manejar una fábrica. La fábrica la manejan los dueños dentro de los límites que fija la ley. Bueno, si deciden que hay personas que las tienen que desvincular, el derecho que tenemos todos los trabajadores es a cobrar la indemnización en tiempo y forma, porque eso es lo que dice la ley y eso es lo que se debería haber hecho. Entonces, con el tema de que eran todos adentro y ninguno afuera, y que cuando después decían que había un mandato de que iban a arreglar, eso se fue dilatando y fue pasando el tiempo. De hecho, toma parte el intendente, que quiero agradecerle el lugar que nos dio, porque fue algo que fue como una bisagra en todo esto. Nos brindó un ánimo, un lugar de respeto donde se podía negociar. Y de hecho tuvimos tres audiencias. Se estuvo muy cerca en ese momento. Exacto, y fueron las bases del acuerdo que se firmó en el ministerio. Que también quiero, para no olvidarme, agradecer todo el empeño que puso Ezequiel González Godoy y también Raúl Calamante, que es el coordinador que vino del Ministerio de Trabajo, para ayudar a resolver esta cuestión, porque también ellos tuvieron su parte y bueno, son los que lograron esto. Pero quiero volver a la parte del intendente. Cuando se habían avanzado, y sobre todo con una propuesta de reingresar 15 personas, que todos entendíamos que era algo positivo, vinieron con un mandato que decían que eran todos adentro y ninguno afuera. Entonces dijimos, bueno, mirá, van a ser todos afuera. Hubo una nueva audiencia, y en esa audiencia se levantaron y se fueron. Lo que dijeron era que no era el ámbito. siendo que dentro de las cláusulas del acuerdo que teníamos para presentar en el Ministerio de Trabajo, decía que íbamos a venir al Ministerio de Trabajo a cerrar la negociación. Nunca, nunca, nunca en el ánimo de Loimar, ni del que habla, como apoderado de Loimar, estuvo el tema de cerrar en otro lugar que no fuera el ámbito que corresponde, que es el Ministerio de Trabajo. O sea, la puerta la abrió el intendente y ustedes evidentemente participaron, como ellos también. Exacto, exacto. Entonces no entendíamos esa postura, y aparte, con una chicana, que quiero decirlo, porque digamos me he reservado algunas cosas que creo que ahora hay que decir como son, que nos dijeron que si estábamos apurados, que saquemos turno en el Ministerio de Trabajo. Y realmente, después de estar el tiempo y de peregrinar en todos los lugares y de lugar encontrar un ámbito en el cual entendíamos que estábamos resolviendo, se levantan y se van intempestivamente, y eso fue un miércoles. El martes nos dieron recién audiencia para el martes, porque el sindicato no tenía un abogado para que los patrocine. Es decir, cosas que son totalmente incomprensibles. Vinimos ese martes a la reunión acá, que lo conocimos a Ezequiel, digamos, González Godoy. Tuvimos una reunión positiva, se pasó un cuarto intermedio para el jueves, y el jueves, ¿qué pasó? De vuelta no vinieron a la reunión porque otra vez el abogado no tenía. Cuando habíamos consensuado hacerla a las 15 horas, porque a las 13 no venían, porque tenían, ellos viven en Azul y nosotros venimos desde Buenos Aires. Es decir, una manifiesta, digamos, voluntad nula de llegar a un acuerdo, es decir, de seguir pateando. Y además, en el tiempo que estaban pateando, fueron a presentar una nota en el Ministerio, en el Tribunal de Trabajo, para la reinstalación de los delegados. Es decir, desleales hasta en el momento de hacer una negociación. Bueno. Y hoy lo volvieron a mencionar en el acta que firmamos. Entonces, esa es la verdad. La verdad es que nunca querían resolverlo. En realidad no sabemos qué era lo que querían hacer, pero era mentira. Mentira, porque ya quedó a la vista de todos de que no íbamos a pagar las indemnizaciones y que no lo querían hacer en cuotas porque Loimar no pagaba. Loimar ha tenido problemas cuando fue la pandemia para ir cancelando algunos acuerdos, pero no hay ninguno en sede administrativa que tenga algún reclamo para presentar que no le hemos pagado el acuerdo o que le debemos cuotas. Una verdad total. Hoy, mente lo que digo. Hoy confirmaron que ya se les ha depositado. Sí, se les depositó. A pesar de que estaba el convenio, decía que era entre las 48 y 72 horas, el mismo día que firmaron los acuerdos, se depositó en la cuenta del Banco Provincia, que después es una cuenta global, que después va al CUIL de cada uno o al CBU. Exacto. De cada uno para que lo retire. Pero ya está eso, digamos, y se hizo el mismo día. Tengo entendido, por lo que manifestaron hoy en la reunión, que ya había algunos que habían cobrado, habían podido retirar. Ahora, después de todo esto, que evidentemente usted lo quiere contar por una cuestión real y marcar su impronta de lo que fue la lucha de la empresa, por lo menos la satisfacción que hoy por lo menos se pudo cerrar una etapa y ya la empresa está trabajando, o sea, está tratando de recomponerse. Sí, digamos, hoy es, digamos, es lo que finaliza este conflicto, desgraciado conflicto, un conflicto kamikaze, porque en realidad nunca quisieron preservar ni que la fábrica continúe. Se entiende por el accional, pues yo creo que esto es una alerta que tienen que tener todos de lo que pasó en Loimar. Delegados, sindicalistas, todos en general, que no es la forma de los bloqueos salvajes, no es la forma, aparte de decir que no bloqueaban, de que estaban manifestando, cuando quedó registrado en las cámaras de los medios, en las presentaciones que hicimos con los escribanos que fueron, de que realmente nos impedían ingresar, de que la policía había hecho un cordón en la segunda vez y ustedes estuvieron presentes para separarnos de ellos. No sé qué buscaban, que nos peleemos, que nos trompiemos, que nos agredamos, para decir que nosotros queríamos entrar a un lugar que era nuestro y que había gente que nos impedía el ingreso. Algo totalmente descabellado. Pero bueno, así lamentablemente funcionan mucho las instituciones. Realmente en muchos momentos nos sentimos totalmente desprotegidos, aislados, solos. Solamente peleando por nuestra verdad, por lo que consideramos que correspondía. Y aparte, como muchas veces lo dijimos, siempre se pensaba en la gente que estaba en conflicto y del resto de la gente que había decidido entrar a trabajar, de lo cual se cumplieron tres meses sin poder entrar, porque la fábrica recién empezó a retomar, digamos, oficialmente es hoy, porque hace una semana que pueden entrar con algunos suministros que nos autorizaron los delegados. ¿Cómo nos van a autorizar los delegados que entremos suministro a la fábrica que es de nosotros? Eso es una cosa que es totalmente descabellada. Recién a partir de hoy se puede decir que van a poder trabajar en forma normal. Va a poder ingresar, si necesitamos que ingrese un camión con arcilla o a sacar material, lo va a poder hacer. Increíble. Es decir, cosas que no se pueden creer. Es decir, los delegados importantes cumplen una función que es representar a los empleados que los eligen, pero nunca atentando contra lo que es la empresa, y menos dirigiendo la empresa. La empresa la dirigen los dueños, guste o no nos guste, la dirigen los dueños. Y si uno no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es lo que hace el común de la gente, que es buscarse otro trabajo e irse de ese trabajo, porque no le gusta. Pero no generar un conflicto en el cual ellos decían y decidían cómo se producía, en qué horario se recibían los camiones, o si no estaban de acuerdo con algo, iban y ponían un palet donde se estaba el estacionamiento de los autos. Es decir, hemos logrado tolerar cosas totalmente ilógicas. Por eso digo, se entiende que se necesitan delegados. Los delegados tienen que ser representantes de los trabajadores cuando hay algún abuso, obviamente, de la posición patronal, empresaria, dominante. Pero no para impedir o para molestar o para bloquear. Y eso es lo que ocurría en Loimar. Eso es lo que ocurría en Loimar y es de lo que nos hemos liberado ya definitivamente a partir de hoy. Ahora por eso, empieza una etapa nueva, distinta y esperemos que de crecimiento. Empieza una etapa nueva, obviamente que vamos a convocar a la fábrica, cuando ordenemos un poco la fábrica y empecemos a producir, vamos a convocar seguramente para ustedes también, para que vayan y recorran con los medios de, con las medidas de precaución que correspondan, porque estamos orgullosos de pertenecer a Loimar. Ahora es un fideicomiso el que está tomando riendas en la fábrica, pero bueno, fabrica productos de Loimar, hay mucha gente que es de la ex Loimar. Y bueno, estamos orgullosos de empezar a trabajar, de hacer lo que nos gusta, de lo que sabemos hacer, que es fabricar ladrillos, fabricar pisos, volver a recuperar la calidad que teníamos, y sobre todo con toda la gente que tenga ganas de ir a trabajar, que ame su trabajo. Yo creo que todo esto que nos ha ocurrido nos debe hacer pensar seriamente antes de tomar algunas decisiones intempestivas, ¿no? Es imposible hoy preguntarle, teniendo en cuenta que recién se está reacomodando la cosa y empezando a trabajar de nuevo, si se puede hablar de crecimiento en el mediano o largo plazo. La lógica debe de ser que sí, pero habrá que ver los momentos oportunos. Sí, va a llevar un tiempo esto. Entendemos que por la primer quincena de abril tendríamos que estar con el horno y ya arrancando a hacer piso. Lo que quiero comentar es el daño ha sido terrible, el daño económico ha sido terrible, porque hay una reactivación y hay una altísima demanda de ladrillos y de pisos, y nosotros no hemos podido subirnos a esa ola. Nos vamos a subir a la ola ya con la ola después de 6 meses más o menos. Esperamos que siga habiendo mucha demanda y que los clientes que confiaban en nosotros nos den una segunda oportunidad. Somos gente de bien, gente de trabajo, creo que lo vamos a lograr, como hemos logrado esto, lo vamos a lograr, manejándolo con la verdad, y aunque a algunos no les guste, pero eso es lo que vamos a hacer.